espacio de géneros en Rabia al Silencio. El próximo viernes se cumplirá un mes del 3 de junio, del Ni Una Menos. Y estamos aquí con Gisela Martínez para hacer un balance, para hablar sobre los desafíos que significa este proceso que se lleva adelante. ¿Cómo estás, Gisela? Buenas tardes, Sebastián. Buenas tardes, oyentes de Rabia al Silencio. Hoy nos encontramos, como decías vos, a casi un mes de aquel 3 del 6, aquella multitudinaria movilización, quizás una de las más populares de los últimos tiempos, y sí la primera de nuestra historia contra la violencia de género. Realmente en todo el país fue bien profundo y movilizante lo que sucedió en torno a la manifestación popular. Sí, se convirtió en una fuerte campaña realmente contra los femicidios. Fue impulsada, si recordamos un poquito, por un grupo de periodistas después del femicidio de Kiara Páez en la provincia de Santa Fe, y culminó en estas masivas concentraciones en más de 80 ciudades de Argentina y también en otros países como Uruguay, Chile, México. Yo tuve la suerte de participar de la movilización en la ciudad de Tandil, que concentró a más de 10.000 personas. 10.000 personas en Tandil. Algo inédito, por cierto. Realmente. Y aquí en Mar del Plata también. Estuvimos trabajando todo el equipo de Radio de la Azotea para hacer la cobertura en toda la jornada completa de lo que fue el Ni Una Menos, en vivo con todas nuestras compañeras y compañeros de la 88.7. Bueno, ¿qué significado ha tenido? ¿Qué balance se puede hacer? ¿Qué repercusiones ha tenido el Ni Una Menos? Sin dudas fue un éxito en varios aspectos. Creemos que uno de los aspectos tiene que ver con la capacidad por parte de quienes organizaron de convertir un importante acumulado del movimiento feminista durante todo este tiempo de trabajo y de lucha en una consigna sencilla, como fue Ni Una Menos, una consigna que permitió dialogar e interpelar a amplios sectores sociales, y así fue como fue tomada justamente por todos los medios de comunicación, por todas las universidades públicas, escuelas en los distintos niveles, organizaciones políticas y sociales. Bueno, eso, la masividad y el alcance que pudo tener esta cuestión realmente tan importante para pensar una nueva sociedad. Sí, uno de los aspectos tan positivos, ¿no? Esta interpelación en un momento y en un año clave para la discusión del país que queremos. Sí, justamente más allá de la heterogeneidad, sin perder este carácter político de la problemática, del rechazo a los femicidios, que fue la primera motivación, y de la exigencia que se cumplan realmente las leyes vigentes, se extendió mucho más allá, abordando todo tipo de violencia de género, incluso también en un plano de lo que es la batalla cultural. Así fue que hubo algunas cuestiones que quedaron bien claras después del 3 de junio, entre ellas que a las mujeres nos matan por ser mujeres, que las muertes de mujeres y la violencia en general no son problemas individuales, sino que son problemas sociales que tienen responsables, que tienen que ver con responsabilidades políticas, y que existen diferentes formas de violencias hacia las mujeres. Entre las repercusiones, vos me preguntabas también, ¿verdad? Las primeras repercusiones fueron públicas a algunas pocas horas del 3. Una de ellas tuvo que ver con que la vicepresidenta de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, Elena Highton de Nolasco, convocó a las autoridades de las Cortes de cada provincia y a las Cámaras Federales de todo el país para colaborar en la confección del registro de femicidios de la justicia argentina. Aspecto realmente muy, muy importante, para lo cual justamente la Corte creó un sistema online donde se irán cargando los datos de los distintos femicidios de nuestro país y, según dijeron, estarán listos para fin de año. Buenísimo. A dos días de la movilización también, la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación dio a conocer la unidad de registro, sistematización y seguimiento de los femicidios y homicidios agravados por el género. También se dio a conocer que de los llamados que recibe la línea 144 aumentaron significativamente. De un promedio de 1.500 llamados por día, aumentaron a 13.700. Recordemos, aprovechamos este espacio, que la línea 144 es una línea telefónica nacional que está destinada a brindar información, orientación, asesoramiento y contención para todas las mujeres que se encuentran en situación de violencia en todo el país, los 365 días del año y las 24 horas. La línea es 144. Importante es difundirlo y que todas las mujeres puedan saber de esta posibilidad a la hora de pensar su porvenir cuando tiene una situación de violencia de género, sobre todo violencia doméstica, que es muy común en nuestra sociedad. ¿Cuáles son los desafíos que se plantean a partir de ahora, después de un mes del Ni Una Menos y después de estas repercusiones? Porque hay que trabajar profundamente para que la situación cambie. No alcanza con esa movilización. No alcanza con las repercusiones que vos bien comentabas. ¿Cuáles son los desafíos del campo popular para seguir luchando en pos de estos objetivos? Creemos que esta jornada del 3 de junio es una invitación más a profundizar las reflexiones sobre la política y las construcciones que viene desarrollando el movimiento feminista. Nos ubica en un escalón más alto, si se quiere, del cual partir para que la lucha continúe. Como decíamos al inicio, realmente esta movilización, esta jornada, interpeló a muchas mujeres y las empoderó. Posibilitando que tengan la palabra y puedan dar a conocer, digamos, la situación en la que viven las mujeres en nuestro país. También a los varones, que en su mayoría jóvenes, que empezaron también con esta movida a poner en cuestión el machismo imperante de nuestra sociedad. Todo esto no es poco realmente como para poder pensar cómo profundizar las construcciones y las potenciar, las iniciativas que ya se vienen desarrollando, y también permitir que se generen otras nuevas. Uh-huh. Y también seguir pensando estrategias en torno a luchar contra la violencia de género en términos integrales, y ahí está el desafío, contemplar la erradicación en todas sus formas. Y pensar los distintos tipos de violencia en torno, por ejemplo, a acompañar la lucha que viene desarrollando la campaña nacional por el derecho al aborto legal, seguro y gratuito. Uh-huh. Entendiendo que la persistencia de la ilegalidad del aborto es una violencia grave contra las mujeres. Y asimismo los demás tipos de violencias, como por ejemplo los asesinatos de travestis, lesbianas y trans por el simple hecho de serlo, el desmantelamiento de las redes de trata de mujeres, niñas y niños para su explotación sexual. Bueno, mientras continúen estos diversos tipos de violencia, no habrá ni una menos. Gisela, muchísimas gracias por este espacio y por estas conclusiones, balance, repercusiones y desafíos a un mes del Ni Una Menos. Muchísimas gracias. Gracias, Seba. Y sin dudas, el 10, 11 y 12 de octubre en Mar del Plata habrá un paso más en esta construcción de una sociedad mejor cuando se desarrolle en Mar del Plata el 30º Encuentro Nacional de Mujeres. 40.000 mujeres estarán aquí para seguir construyendo este mundo mejor. Rabia al silencio. La música como una manera de ser en el mundo. La música como una manera de ser en el mundo. Rabia al silencio. Rabia al silencio. Rabia al silencio. Miércoles de 17 a 19 por FM de la Azotea 88.7. Comunicación participativa.